Subversiones digitales. Se debe decir que el animal es un ñu. Es un ñu. Por lo tanto, tenemos que pronunciar ñu. Sí. Hay gente que dice... Sí, ¿por qué no? G-N-U o... G-N-U. Se pronuncia en castellano, ñu. Vamos a empezar por el principio. Sí. Cuando usted trabaja en el MIT de Massachusetts, un día descubre que aquella organización en la que ustedes trabajaban libremente... No era cuestión de un día. Durante unos años estaba pensando en los cambios que se ocurrían en mi campo, y el cambio desde trabajar en cooperación libre hasta ser prisionero de su software. Estamos en Subversiones, volviendo con nuestra sección. Bueno, fue como un gustito darnos, porque Maxi Giraldes, quien estuvo durante mucho tiempo como columnista en Subversiones Digitales, volvió al ruedo y nos propuso una nota que venimos realizando ya hace bastantes años, porque este sábado se desarrolla aquí en Córdoba un nuevo festival latinoamericano de instalación de software libre, y estamos en comunicación con Ana Laura Almada, que es coordinadora del FLISOL Córdoba, para hablar justamente de esta edición. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pablo y Luciana, te saludamos. Hola Pablo, hola Luciana, muchas hola, gracias de nuevo por contactarse con nosotros y por el espacio y por difundir el evento. Bueno, lo pusimos ahí a Richard Stallman, ¿viste? Sí, lo estuve escuchando. Para enmarcarlo un poco. Bueno, claro. Bueno primero por ahí contá un poquito, porque a lo mejor hay mucha gente que no conoce el festival, que ya tiene 12 años, desde el 2005, ¿no? ¿Están...? Claro, esta ya sería la 13ª edición del festival. Nosotros en Córdoba tenemos la suerte, además, de que se hizo prácticamente desde que empezó. Claro. Es un festival que se organiza de manera simultánea en diferentes ciudades. Se llama precisamente latinoamericano por eso, porque cada provincia, cada ciudad puede elegir organizar una sede de manera independiente, voluntaria y autónoma, digamos, con una fecha fija, que es el cuarto sábado de abril de cada año. Entonces, bueno, Córdoba se une a más de 200 ciudades en simultáneo para hacer este festival de instalación de software libre, que en un principio tenía como objetivo difundir la filosofía y los alcances del software libre, y sobre todo ayudar a la gente a instalar. Porque, bueno, hace un tiempo no era tan sencillo instalar un sistema operativo libre, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en un comienzo el objetivo era ese, y a medida que fue pasando el tiempo y que el software libre se volvió más amigable, digamos, para los usuarios, se fueron incorporando actividades para que la gente aprenda a aprovechar mejor las herramientas y para difundir también lo que es la cultura libre, o sea, que es una filosofía que abreva, digamos, que toma muchos principios del software libre para trasladarlo a la producción cultural en general y no solamente a lo técnico, digamos. Entonces, bueno, el festival lo que trata de hacer es darle espacio a organizaciones, a profesionales o a gente que es del palo, digamos, de la tecnología o de la cultura libre, para que pueda difundir lo que hace y para que pueda transmitir los conocimientos, porque, bueno, justamente lo que queremos es que circulen los conocimientos acerca de las herramientas técnicas que existen, especialmente las libres. Cuando en general hablábamos muchas veces con Maxi y con muchos entrevistados que tuvimos hablando de las cuestiones digitales, aparece como la idea de que la gente sabe mucho hoy de informática, sabe mucho de computación, confundiendo un poco el saber mucho con manejar una red social o saber manejar una aplicación o un programa, ¿no? Ahora, cuando uno trata de entender todos los componentes que permiten la utilización de un programa y por qué se usa uno generalmente, mayoritariamente, y no otro, aparecen un montón de dudas, de desconocimientos, de ignorancias en torno a esto. Por ahí lo primero sería, ¿cómo se podría definir el software libre? Bueno, el software libre lo que hace es respetar cuatro libertades fundamentales para los usuarios, que son las que no tienen los sistemas privativos. O sea, nosotros contraponemos privativo a libre para no confundir tampoco libre con gratuito, ¿sí? Uh-huh. Los sistemas libres lo que hacen es permitirle a todos los usuarios estudiar el software permitirle a todos los usuarios compartir el software, permitirles hacer modificaciones a las herramientas de acuerdo a sus propias necesidades y compartir esas modificaciones con la comunidad. Esa es la idea del software libre. No claro. tiene que ver con la gratuidad. Si bien la mayoría de los software o los más conocidos del software libre además son gratis, no necesariamente, digamos. Lo que hace el software libre es respetar la libertad del usuario a conocer en profundidad la herramienta y a poder modificarla en caso de que lo considere necesario o pedirle a las comunidades que vayan mejorando y adaptando las herramientas que se desarrollan precisamente así, claro. en comunidad. Clarísimo. Y Ana, ¿cómo puede beneficiar una persona utilizar herramientas de software libre? Mira, si vos querés modificar una herramienta de software libre, obviamente tenés que ir teniendo conocimiento de programación. Eso es una ventaja en el sentido de que te involucra y te relaciona de manera, te involucra más en el hecho de cómo funciona la herramienta. Si no te interesa programar por ahí o te parece que no vas a necesitar modificar nada, la ventaja del software libre además es que existe en términos de seguridad. Hay una realidad y es que el software privativo, precisamente por ser cerrado y por estar accesible solamente a las personas que lo han desarrollado y que pertenecen a las empresas que lo fabrican, digamos, que están llenos de un montón de cosas que no sabemos cómo funcionan, ¿sí? De las que no tenemos, no podemos saber de manera fehaciente qué está haciendo la computadora cuando está corriendo ese tipo de software. Entonces, yo lo que trato de mostrar es que cuando tenemos ese problema de que todo el tiempo tenemos que mandar a formatear las compus, de que no sabemos qué le pasa, de que nadie la puede arreglar, a eso hay que agregarle todo un montón de información que no sabemos porque no las podemos ver porque tiene esas características de ser cerrado y que nos impide, digamos, no solamente adaptarlo a nuestras necesidades, sino en algún punto usarlo, ¿sí? Creo claro. que a todos nos pasó alguna vez con los sistemas privativos, que tuvimos que tomar decisiones drásticas de hacer backup y formatear porque, bueno, deja de funcionar. Y a eso sumale que no sabes cuáles son los procesos que está corriendo tu computadora mientras estás usando. Claro. Solamente haces relación de interfaz de usuario del estilo aceptar o continuar, ¿no claro. es cierto? Uh-huh. Lo que propone el software libre es otra relación con la herramienta. Claro. Además de la seguridad de saber lo que está haciendo y de que si querés saber exactamente qué está haciendo lo podés averiguar, tenés que ahora es muchísimo más estable que hace unos años, o sea, ha avanzado mucho el software libre porque, bueno, existía todo un prejuicio de que si no sabías y eras experto en tecnología no lo ibas a poder usar y un montón de otras cosas que ya no son así, afortunadamente, se ha avanzado mucho en eso. Entonces tenés ventajas de usabilidad, tenés ventajas de seguridad y tenés la ventaja esta de darte cuenta de lo importante que es apropiarse de la tecnología en estos términos, digamos. Seguro. O por lo menos eso fue lo que a mí me cambió la cabeza cuando conocí el software libre y cuando empecé a activar. ¿Y qué programas por ahí, qué software libres podrés sugerir a la gente que por ahí está interesada en conocer un poco más y en reemplazar algunos software privativos por software libre? Bueno, lo más utilizado, que es lo que se conocen paquetes de ofimática, o sea, lo que es procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones, existen varias alternativas al paquete de Microsoft, que es el Office que usa todo el mundo. Existe LibreOffice, que es un paquete igualmente potente en cuanto a prestaciones, uh-huh. digamos, que Office, que se descarga de manera gratuita además, y que es multiplataforma, digamos, o sea, corre en diferentes sistemas operativos. Si vos usás un sistema operativo libre, lo tenés quizás por defecto, y si tenés otro sistema privativo, igual existen versiones de LibreOffice para instalar ahí. Claro. Y hay software libre que es conocido y que por ahí nadie sabe, pero por ejemplo el navegador web Firefox de Mozilla uh-huh. es software libre, claro. digamos. Uh-huh. Y tiene ventajas comparativas de rendimiento, por ejemplo, uh-huh. con otros tipos de navegadores. No, o sea, no se cuelga tanto, consume menos recursos de la computadora, uh-huh. también tiene otras ventajas. Claro. Esos son como los más conocidos. Después tenés software, sí, para cuestiones más profesionales o específicas. La gente que hace diseño de audio quizás conoce Audacity, uh-huh. que sí. es un editor de sonido muy conocido y que es muy liviano y que es muy fácil de es muy básico, digamos, en cuanto a lo que hace, pero es usable. Uh-huh. Y la gente que hace diseño alguna vez escuchó hablar de GIMP o de Inkscape, Ahora existen herramientas muy avanzadas para animación, por ejemplo, como Blender, que la gente que hace también esas cosas quizás escuchó nombrar ese software. Y bueno, como te decía, por ahí lo bueno que tiene es que el desarrollo en comunidad te permite que vaya avanzando y que se le vayan agregando características a claro. a los programas y no tener que estar dependiendo de lo que te ofrece una o varias empresas. Claro. Yo creo que eso es una cosa que es superlativa. Claro. Y en sistema operativo, Linux y Ubuntu, ¿no? Claro, el más conocido es Ubuntu porque además es como el más usable, en algún sentido, en el que es más parecido en funcionamiento a lo que nosotros, a lo que a todos nos enseñaron a usar, que es Windows, digamos. Claro. Pero existen muchas distribuciones y también existen intereses distintos, digamos. Hay distribuciones que están pensadas específicamente para los músicos, por ejemplo, para la gente que hace edición de sonido. Existen distribuciones pensadas para la educación, como fue Guaira, que se desarrolló acá en Argentina. Tenés, bueno, el de uso general, que sería Ubuntu. Y después tenés otras distribuciones que, por ahí, la gente que hace programación o que está más interesada en la cuestión de desarrollo, puede también instalar algo más relacionado con lo que hace de su trabajo o por hobby también, incluso, ¿no? Claro. Pero lo bueno que tiene también, volvemos a la cuestión de la comunidad, es la diversidad. No existe una sola distribución, existen muchas. Claro. Y existen muchas porque cada uno tiene la posibilidad de conocer cómo funciona el software y de poder hacerle modificaciones. Seguro. Esa es una de las ventajas, digamos, que tiene el software libre. Entonces, claro. Claro. Te podés dar el lujo de elegir, digamos, qué querés y qué necesitas realmente. Claro, y además de conseguir un beneficio personal, digamos, puntual en la utilización de un software, está esta cuestión, ¿no?, del trabajo colaborativo que genera una retroalimentación para que se sigan desarrollando programas que no queden encerrados en las lógicas de las grandes corporaciones, ¿no? Claro, precisamente, la idea de que los usuarios le digan a los desarrolladores, esto funciona bien, esto funciona mal, me vendría bien esto, también forma parte de la dinámica del desarrollo de software. No es solamente escribir código, eso es una de las cosas que siempre tratamos de explicar. Un usuario puede colaborar con desarrollos sin necesidad de sentarse a aprender a programar. Puede colaborar diciendo, che, la documentación no se entiende, no puedo instalar esto no me anda en tal sistema operativo. Forma parte, como te digo, de esa manera de relacionarse distinto con la tecnología y por lo tanto también con la comunidad que desarrolla tecnología, porque bueno, las tecnologías o lo que desarrollan las máquinas, digamos, no son entes, son producciones hechas por gente, por personas y por humanos, que necesitan muchas veces esta relación con el entorno para saber, bueno, esto sirve, esto no sirve, esto se puede mejorar. Esa es la propuesta del software libre. Y para la actividad del sábado, contanos un poquito qué se puede hacer. ¿Va a haber espacios, talleres, además de que cada gente puede ir, llevar su computadora y hacer la instalación de software libre? Sí, exactamente. La actividad que nunca falta todos los años es la instalación. O sea, la gente puede ir a instalar ya sea en su CPU o en su notebook o en su netbook sistemas operativos libres, o puede instalar software libre también. Si quiere probar solamente software, también lo podemos ayudar a instalar software libre para que pruebe cómo es. Y si querés instalar un sistema operativo libre, podés mantener tu sistema operativo anterior. O sea, podés tener las dos cosas en la computadora para ir familiarizándote con eso. Esas instalaciones este año van a ser de 10 a 16. En el mismo horario vamos a tener asistencia técnica para la gente que ya usa software libre y tiene algún inconveniente porque no le reconoce algún componente o algún periférico, le falló algo durante la instalación o lo que sea. Nosotros los podemos ayudar ese mismo día a resolver problemas puntuales. Para eso hay un formulario de inscripción en la página pueden entrar a flisol.info, donde está en la sede de Córdoba, y encontrar ahí el formulario de inscripción exclusivamente para instalaciones y para asistencia técnica. Y después, durante el día, vamos a tener diferentes charlas y talleres. Tenemos charlas, por ejemplo, sobre dibujar con software libre, que va a ser Martínez Choyes, que es un un grosso. Un personaje muy un conocido grosso. Y muy sí. grosso. Sí. Vamos a tener a Maxi Correa, que es de Río Cuarto, dando un taller para aprender a armar nuestra propia placa al estilo de Arduino. Es un taller muy interesante para la gente que le interesa la robótica o que conoce electrónica, porque vamos a aprender cómo programar un microprocesador y armar, después poder armar nuestras propias placas, independizándonos del hardware comprado, algo muy interesante. Qué bueno. Muy, muy revolucionario para mí. Uh-huh. Vamos a tener charlas sobre, bueno, grupos que fomentan la programación. Los uh-huh. chicos del Coder Dojo Córdoba, que hacen clubes de programación para niños y niñas. Van a estar las Django Girls presentando un taller de programación para mujeres que se va a hacer en Córdoba. No uh-huh. es estrictamente para mujeres el taller, aclaro, porque él se uh-huh. llama Django Girls, pero bueno, es para fomentar la participación de las mujeres en la tecnología. Entonces, bueno, las chicas van a ir a contar de qué se trata el taller. Vamos a tener Open Data, la gente de la municipalidad también va a estar presentando qué es el Open Data. Va a estar Ricardo Medel, que es un profe de la UTN que enseña software libre. Hay una variedad de charlas de 10 a 16. Y bueno, el evento de cierre, que es como lo más importante este año, porque es novedoso en la estructura y porque se nos dio la posibilidad justo en el 2017, va a ser la presentación del libro en Córdoba de Fundación Vía Libre, que se llama Voto Electrónico, una solución en busca de problemas. Uh-huh. Ese libro es una recopilación de trabajos que hablan acerca de los problemas técnicos y políticos que tiene la implementación de sistemas de voto electrónico. Y este año en Córdoba vamos a contar en el panel con uno de los autores, que es el doctor Daniel Penazzi, de la FAMAF. Va a estar Nicolás Wolowicz, que también es doctor de la FAMAF, que desarrolló un sistema para lectura de boleta única de papel muy interesante, así que le invitamos también para que participe. Y bueno, voy a estar yo en el panel contando los problemas más que nada políticos, digamos, y la perspectiva que tiene la Fundación acerca de la implementación de sistemas de votación electrónico. Ese evento de cierre va a ser a partir de las 4. Bien. O sea, todas las actividades terminan a las 4 y hacemos en este momento el panel y la presentación del libro. Esto va a ser en la ciudad universitaria, en las aulas D, ¿no? Así es. En las de al lado del rectorado. Claro, exactamente. Ahí están los laboratorios y las aulas donde van a hacer las charlas. Entonces, desde las 8 de la mañana y puede hay que inscribirse. Solamente si vas a instalar o si vas a necesitar bien. Asistencia técnica. Bien, si las no podés ir. Y bien. Los talleres son libres, puede Perfecto. Ir el que quiera, quedarse en el que quiera. En general no necesitas conocimientos previos, tratamos de hacer actividades que tengan un nivel, digamos, para que todos conozcan cómo es el software libre. En este caso, la única excepción es el taller de Arduino, que bueno, requiere de algunos conocimientos en electrónica, pero todas las demás actividades son para público en general. Incluso y es de 10 a 18. Sería. De 10 a 18. Escuché que hay uno para chicos, ¿no? Porque por ahí el sábado está bueno ir con los pibes, claro, las pibas. El sábado de la mañana, y para niños y niñas, la gente del Coder Dojo va a contar qué hacen ellos, porque ellos llevan adelante un club de programación periódico. Se juntan todos los fines de semana a enseñarle a programar. Tienen bueno. tutores, está muy buena la actividad. Estaría bueno para que vayan a conocer de qué se trata. Y bueno, también vamos a tener a Valentín Basel, que hace música con robots. El Valentín, Telarmonium, sí, así que también va a estar Valentín presentando lo suyo. Por eso, hay como una diversidad interesante. El cronograma ya está cargado en la página. Nos pueden seguir también en las redes sociales. Tenemos una página en Facebook, Frisol Córdoba. Y tenemos usuario en Twitter y también en las páginas web del Flisol, que es flisol.info, y también en librebase.org.ar está toda la información actualizada. Ahí pueden ver el cronograma y elegir a dónde quieren ir. Perfecto, Anita, clarísimo. Y bueno, mucha merda, mucho Pugliese, mucho viento a favor, mucho Stallman, bueno. Todo lo que sea mucho necesario. Mucho tú, claro. Totalmente. Muchas gracias. Bueno. Les agradecemos un montón siempre por el espacio. No, un gustazo. Hasta pronto, un abrazo. No, hasta luego, chao. Ana Laura Almada, coordinadora de comunicación del Flisol Córdoba, este sábado, este Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, creo que es una instancia que se viene repitiendo porque hay mucha necesidad justamente de generar y compartir conocimientos y dejar de ser un poco rehenes de las grandes corporaciones, ¿no? Y de tener como esta idea tan errada de que sabemos de computación solo por el hecho de manejar algún tipo de aplicación, ¿no? Hay mucho detrás de todo esto que es necesario la participación activa y la cooperación. Y en ese sentido, el FliSol es un espacio paradigmático para compartir saberes y poner en marcha acciones. Así que este sábado, en las aulas de, ahí en el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, una nueva edición del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre.